nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, acá estamos, otro programa de Sembradores de Vientos. Con equipo por la mitad hoy, pero equipo al fin. Equipo reducido, sí. Y bueno, en cualquier momento capaz que caiga el resto del equipo, hay otros que no, que están muy lejos. Le mandamos un saludo a David, esperamos que esté pasando unas lindas vacaciones, que la disfrute, que vuelva con información y con ganas de trabajar, que desde que empezó el programa no las tuvo. Así es, no, mentira, mentira. Yo lo que estaba buscando, que después me olvidé, es mandarlo, buscaba cómo se saluda en checo, pero no lo encontré, igual mucho no me esmeré también, pues no nos va a entender. No nos va a entender ni nos va a escuchar. Bueno, un nuevo programa de Sembradores de Vientos, estábamos diciendo, el programa más laburador de la radiofonía argentina. Sí, hoy tenemos un programa bastante cargadito, así que vamos a tener que omitir presentaciones y comentarios y ir a la información directo. ¿Querés ir a los bifes? Vamos a los bifes. Este lunes fue la primera audiencia del juicio que se hizo contra cinco trabajadores delegados del hospital Garrahan. Y bueno, Gustavo Lehrer nos comenta un poco cómo fue el juicio y en qué condiciones sigue la causa. Bueno, estamos con Gustavo Lehrer. Vamos a preguntarle cómo fue la audiencia del lunes pasado por el procesamiento que estaban teniendo los compañeros del Garrahan. ¿Cómo fue la audiencia? ¿Cómo fue la participación de las organizaciones? Mirá, lo que más que cómo fue la audiencia, para mí lo más importante es cómo fue el paro y la movilización, que ahí, digamos, para nosotros consideramos que la clase obrera los juicios los gana en la calle, en los recintos en general los perdemos, y que en la calle fue una demostración muy importante, y muy representativa, con una delegación de compañeros de Neuquén, con obreros de Yasnón, obreros de Stefani, delegados del Hospital Centenario, delegados del Castro Rendón, una delegación de Rosario también, con compañeros de hospitales, compañeros de la PDH, digamos, después había compañeros de comisiones internas de todos lados, de subterráneo, de la línea 60, de la metalúrgica Rexam, obviamente de los sectores antiburocráticos de arte, las juntas internas, las organizaciones políticas, compañeros de frigorífico, bueno, había de todo, lo del INTI, de promoción social, del Ministerio de Trabajo, de ATE Sur, o sea, realmente una presencia muy, muy, muy importante, que bueno, nosotros nos dimos cuenta que ahí empezamos a ganar el juicio, nosotros nos pareció eso, después fuimos a la audiencia, hicimos las declaraciones de cada compañero, como lo habíamos planeado, cada uno tomando un punto, cómo era el trabajo de enfermería, cómo eran las persecuciones, qué era la criminalización de la protesta, cómo fue el conflicto, las asambleas, las movilizaciones, el fondo de huelga, o sea, dimos tú una descripción y la caracterización del ataque del gobierno, la denuncia de la responsabilidad, que el mismo gobierno que nos estaba mandando a juicio era el responsable de las 60 muertes, de las inundaciones, de las 50 muertes, de las masacres de 11. Bueno, vimos que no confiamos en la justicia, que era la misma que había dejado en libertad a los secuestradores de Marita Verón. Planteamos todo lo que nosotros entendíamos que tenía que ver con la defensa de luchadores obreros. Planteamos el problema de los compañeros de las Heras, que también lo planteamos en el acto. Pusimos al servicio de los compañeros de las Heras tanto el acto como la campaña. También convocamos a los hospitales para seguir haciendo la colecta por los inundados, pero con una orientación de exigirle al gobierno que le cobre impuesto al juego, a la timba financiera, y que con eso le pague a los compañeros que perdieron todo. Planteamos todo eso, la verdad que después una cosa muy importante, la audiencia después testificó una de las inspectoras que nos había denunciado y confesó que había hecho la denuncia por orden de la viceministra Noemí Rial, lo que confirma claramente que es una persecución política orientada desde los niveles más altos del Poder Ejecutivo, que en ese momento gobernó de Néstor Kirchner o el gobierno de Cristina Kirchner. Noemí Rial es viceministro de los dos, ¿no? Claro, claro. La segunda de tomada. Entonces, eso fue muy importante. Al otro día que fuimos a juicio, nuestros abogados pidieron la comparecencia de Noemí Rial, porque era un hecho nuevo. Sí. El tribunal aceptó y Noemí Rial iba a ser citada. Pero finalmente parece que los tiempos se aceleran y se fijó el día viernes para la finalización del juicio, que el juicio estaba pactado para 25 iba a terminar, y bueno, ahora parece que... Este viernes va a terminar el juicio, y estamos convocando a todos los que quieran venir para escuchar el fallo, a las 11 de la mañana, 11 y media, ahí en los tribunales Paraguay 1536, donde nosotros creemos que es muy posible que seamos absueltos, ¿no? Pero bueno, falta todavía esa sesión del juicio, ¿no? No, es un buen presente, una lucha que estuvo acompañada de una inmensa solidaridad, que cuando es procesada, la misma solidaridad se manifiesta y termina en la absolución de los compañeros. Y sí, sería extraordinario, nosotros pensamos que va a ser así, por eso estamos invitando a todos, aprovechamos este canal que nos da para invitar, ¿no? Sí, seguro, de hecho estuvo Susana, una compañera del programa, durante todo el juicio, y compañeras de la corriente rompiendo cadenas también, así que desde ya que vamos a estar y vamos a convocar a la gente a que participe. Está bien. Te agradezco mucho el habernos atendido y nos vemos en la próxima. Bueno, estamos escuchando a Gustavo Lehrer, delegado del Hospital Garrahan, que nos estaba comentando un poco cómo fue el juicio y la solidaridad que recibió de los compañeros de las distintas organizaciones, espacios de trabajo y también padres de chicos que se atendían en el Hospital Garrahan. Vamos a escuchar un audio de Adrián Agüero que nos comenta un poco más sobre este conflicto. Garrahan, una de las cinco compañeros procesados en esta causa armada. Contanos cómo fue tu testimonio y qué fue lo que abordaste, ya que los testimonios fueron divididos y cada compañero abordó un tema, ¿no es así? Sí, es así. En realidad a mí me tocó hablar sobre mi trabajo, en realidad sobre el trabajo en general que realiza el enfermero en el Hospital Garrahan. De eso es lo que hablé. Y sobre todo expliqué la forma en que durante el conflicto se atacó a los trabajadores y sobre todo a las enfermeras, porque en realidad la mayoría del personal del hospital son mujeres y en enfermería es el número más importante. Entonces qué era lo que hacíamos cada uno, cómo llegamos al 2005 antes de ese conflicto, cómo se trabajaba con guardias, con salas con poco personal de enfermería, donde las enfermeras debían hacer 17 y 14 horas de trabajo. Todo ese tipo de cosas expliqué. Y bueno, en realidad, por supuesto, muy muy nerviosa. Después, en el transcurso de mi relato, me fui tranquilizando, porque en realidad para mí es algo nuevo. Yo en mi vida había ido a juicio por algo, y mucho menos me imaginé que iba a ir a juicio por defender la salud pública. Claro, y con un cargo de amenazas fraguado. Claro, en realidad amenazas de muerte, como yo dije en mi relato. Nosotros somos trabajadores de la salud. ¿Cómo un trabajador de la salud va a amenazar de muerte a alguien? Y aparte, lo que decían las personas que testificaron en nuestra contra, que hacíamos cánticos diciendo los vamos a matar. Yo creo que si hubiésemos hecho cánticos los vamos a matar, no hubiéramos tenido el apoyo de nadie. En ese momento venían de todos lados, venían hasta maestra con sus alumnos, nos traían dibujitos que habían hecho, y cómo íbamos a hacer cánticos que los íbamos a matar. Todos nuestros cánticos se referían a cómo defender el hospital público, a cómo debían trabajar los del Ministerio de Trabajo en vez de venir a... Porque en realidad lo que nosotros decíamos en ese momento que el Ministerio de Trabajo no tenía que venir los días de paro, el Ministerio de Trabajo tenía que venir todos los días o cada vez que los llamábamos, porque nosotros ya veníamos trabajando con guardias mínimas, los 365 días del año trabajábamos con guardias mínimas, y eso se dieron cuenta que tenían que venir a controlar cómo funcionaba el hospital cuando hubo una medida de fuerza para reclamar mejoras para los pacientes y aumento de salario. Estoy muy agradecida a toda la gente que vino a apoyarnos el día que fuimos a testificarnos, el día de ayer. Muchos viejos conocidos que estuvieron en el 2005, padres, y bueno, eso realmente me enorgullece muchísimo, que hayan venido padres, que se acuerden de cómo atendimos a sus hijos. Una de las personas que vino se llama Susana, es la mamá de Melina, no sé si ustedes recuerdan, la mamá que pedía por su hija que la durmieran porque estaba sufriendo mucho y peleaba mucho por el tema de la muerte digna. Melina había sido paciente mía, entonces la mamá vino ayer y a darme un abrazo y bueno, esas cosas son las que realmente te dan fuerza para seguir adelante, para seguir defendiendo el hospital público, que es lo que nosotros hacemos y es lo que yo voy a seguir haciendo. Te agradezco mucho por darme este espacio. No, gracias a ustedes y gracias por la defensa del hospital público desde una perspectiva clasista y de base, que es lo que reivindicamos en el programa. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Bueno, eran los testimonios de los compañeros de la Comisión Interna de ATE del Garrahan, que están comentando esta situación, que se inicia, estoy acá leyendo una entrevista que le hacen para Enred a Gustavo Lehrer, y él está en la entrevista comenta que esto, lo que el inicio de todo esto es, bueno, la puja salarial que se dio ya hace en el 2005 y los reclamos y la defensa más en general de la salud pública. Y frente a todo esto, lo que el gobierno de turno actuó de una forma que ya medio nos tiene acostumbrados, que es mandando a su gente, a varios inspectores del ministerio, a tomar los nombres de los compañeros que estaban reclamando por su derecho. En esa época, si no me equivoco, estaba Ginés González García al frente del Ministerio de Salud. Era uno de los que más cuestionaba la lucha en todos los medios de un modo muy violento. Probablemente, la verdad que el de barbita y pelo así todo desprolijo, que después fue a parar a Chile, ¿no? Uno gordito, sí. Tenía varios negocios por ahí, dicen algunos, pero bueno. Este es el modus operandi, bueno, de los en este caso la patronal que es el Estado mismo, fue a perseguir a los laburantes. Y bueno, ese es el... Ya son 8 años, ¿no? 8 años que se cumple. De un largo proceso que tuvo idas y vueltas, que recién ahora esperemos que se cierre el viernes, pero que en el medio de este conflicto hubo otras cosas, amenazas, otros aprietes de parte de la patronal, de los fiscales mismos. Por ejemplo, el fiscal César Troncoso solicitó que se le tomara declaración indagatoria a 3 enfermeros por un supuesto incumplimiento de los cuidados de quienes están internados en el hospital. A este pedido, que se dio en el medio del conflicto, ya hace unos años, el magistrado Eduardo Nicholson, sin embargo, desestimó este planteo, después de comprobar que los cuidados se cumplían. Y afirmó además que los trabajadores tienen derecho a realizar paro. Como, bueno, ahora parece que hay un cuestionamiento, ¿no? Y esto está como punto muy importante para me parece que es en definitiva esto, es la persecución de los compañeros que se organizan y luchan por defender sus derechos como laburantes y los derechos de toda la población a tener, en este caso, como laburantes de la salud, una salud digna. Claro que sí, sí, siempre que los trabajadores defienden sus derechos, y creo que es una característica de este gobierno que asumió esta política de aparente no represión policial y después una judicialización de cada manifestante, con lo cual genera un miedo peor porque es más difuso hasta dónde pueden llegar. Porque uno no ve ahí a la policía, a la infantería, pero después se encuentra con un telegrama y una causa en la contra de cada laburante, de cada trabajador que se organiza. Pero, ¿qué te parece si recordamos los teléfonos para los oyentes? Para comunicarse, 5433-3607. Y si les parece, vamos a pasar un tema de las manos de Filippi. Gracias por ser amigo de Bush. Cuando se estaba iniciando el juicio a los delegados del Garraham, y Y bueno, en ese sentido, estuvimos adentro también en la audiencia, escuchamos especialmente los testimonios de Eduardo García y Adriana Agüero, que realmente fueron conmovedores, ¿no?, en cuanto a lo que significa su vocación por el trabajo, su trabajo en el hospital, la valoración del hospital público, cómo sienten y viven en el hospital público, y donde fue muy importante esto de ver cómo ratificaban todo lo que había sido el conflicto del 2005, no solamente en relación a la situación laboral de los trabajadores, que se modificó, que mejoró recién en ese momento, sino a mejoras concretas en el hospital que inciden directamente en la capacidad de atención a los pacientes, como es el tema de nombramientos de personal, de poner en funcionamiento el resonador que hacía como 4 años que no funcionaba. Bueno, y la otra cosa que tengo respecto de esto es también las emocionantes palabras de una compañera ayer en la asamblea de ATESUR que decía justamente: si nosotros, cuando no hay delegado, nos pasan por encima, y cuando no nos organizamos nos pasan por encima, y es en cuestiones concretas, en las escuelas, en los lugares de trabajo, si los compañeros del Garrahan fueran condenados, implicaría que se abriría esa posibilidad de condena y de persecución para todos los delegados, y qué desamparo sería sin esa posibilidad de organización sindical. Esto que se traducía en algo concreto, esta cosa de si tocan a uno, nos tocan a todos, reflejado en cuestiones concretas que podría significar en desmedro de lo que son las condiciones de trabajo, y también la valoración de la necesidad de acompañar y de ser unos con el reclamo de la absolución, que esperamos que sea la decisión que tome la justicia mañana. Bueno, para recordar, mañana la convocatoria es en tribunales nuevamente a las 11, ¿no? 11, 11 y media, creo que decían en la entrevista, pero bueno, más sí, vale estar alrededor temprano. De las 11. Más vale estar temprano, y la dirección de tribunales es Pueyrredón. No, Paraguay 1500. Paraguay 1500. Paraguay 1500. Ahí está. Ahí se van a encontrar con un montón de banderas, entonces no se puede perder uno. Siga la bandera y el bombo. Eso. Bueno. Así que, ¿qué te parece, Susana, si comentás un poco lo que fueron los aprietes en ATE? Que bueno, ya habíamos comentado un poco la semana pasada, y íbamos a pasar una pequeña entrevista que le hicimos a Nora Kersia. Sí, bueno, la semana pasada un grupo de gente, entre ellos un delegado de ATE, del Hospital Esteves, y el delegado general del Sindicato de Salud Pública del Hospital Esteves, que también es afiliado a ATE, se hicieron presentes en la seccional para presentar una nota, y después de presentar la nota y haber sido recibida la nota, entró un grupo de gente, una patota que venía con ellos, alrededor de 20 personas. También estaba la hija de Pascal, que es el delegado de Salud Pública, el de ATE se llama Chaparro. Pero todo el resto de la gente que entró así con bombos, bochincheando, haciendo bardo, digamos, adentro de las oficinas, pegatinando toda la escalera y eso, y que respondió con empujones a las compañeras, a Nora, a la secretaria general, y Ivana, una compañera que es vocal de la comisión, que se acercaron para ver qué querían, digamos, para proponerles hablar en relación a la nota que habían presentado y eso, recibieron empujones y y maltrato de parte de esta gente. Bueno, y esto es lo que denunciamos como una patoteada, como una cuestión de presión en ATE, que la vinculamos directamente a esto que es una camarilla asociada con la dirección, que dentro del hospital maneja horas extras, el supuesto control de las empresas privatizadas, o sea, que tiene un poder otorgado por la dirección dentro del hospital, y que nunca ha hecho nada ni para facilitar la participación, la relación de los trabajadores del hospital con el sindicato, ni para obtener mejoras concretas, que no sean prebendas para algunos, que ven peligrar esa situación cuando, con la movilización y la unidad de los trabajadores del Esteves y de otros hospitales, la unidad de los enfermeros que se recibieron, enfermeros por el plan Eva Perón, y que tenían una especie de convenio, que venían haciendo prácticas en el hospital, y que había una especie de compromiso del Ministerio de Salud de nombrarlos cuando se recibieran, pero esto no sucedió. Recién ahora hay un vago compromiso de nombrar 1.500, pero en AT Sur, en Lomas de Zamora, Almirante Brown y también en el Hospital de Guernica, hemos logrado que todos los que se recibieron se incorporen en los hospitales, lo cual era se necesitaba como el agua, ¿no? Más trabajadores de enfermería en los hospitales. Y esto, al principio la dirección se negó a ponerlo en práctica, a pesar de que estaba en la resolución del Ministerio, y bueno, ahora que lo tuvieron que poner en práctica, inmediatamente está... situación de esta gente que ve que los trabajadores del hospital pueden valorar este camino de lucha y de unidad para conseguir reclamo y por lo tanto ven peligrar el seguir siendo bajo presiones votados por los compañeros. Bueno, vamos a escuchar a Nora. Dale. Bueno, estamos con Nora Kertia, una de las compañeras de AT Sur que fue agredida por la patota que encabezaba Francisco Chaparro. Sí, él es delegado del Hospital Esteves. Nosotros venimos durante todo este tiempo haciendo movidas en el hospital con los compañeros del Plan Eva Perón de enfermería y logramos que justo ese día, el mismo 3 de abril, ingresaran a trabajar 39 compañeras de ese plan a planta permanente. Evidentemente es algo que le molesta mucho a Chaparro, si bien él es delegado, trabaja para la patronal, no para los trabajadores, así que están viviendo una situación muy particular porque les desespera el hecho de que entre gente que no le va a responder a ellos, sino gente que se organiza para la lucha. El ingreso de estos compañeros fue a raíz de la movilización del 4 de marzo a La Plata, donde lograron que se cumpla con una promesa del pase a planta de los que se recibían de enfermeros, ¿no? Sí, así es. Después que movilizamos ese día, el mismo día el ministro firmó el ingreso de estos 39 trabajadores para a partir del 1 de abril. Bueno, como ya dije, les molesta que los trabajadores se organicen para luchar por sus derechos y evidentemente recurren a la patota. Ingresó con 20 barra bravas, donde del hospital era él nada más y el secretario general de Salud Pública, Pascal. Después no había ningún trabajador más, eran todos barra brava, dicho por lo mismo chicos que tocaban el bombo, que decían: a nosotros nos pagaron para venir acá, no tenemos nada que ver. Con Ivana quisimos bajar porque él se quedó abajo a ver qué es lo que quería y ahí fue cuando estos personajes empezaron a empujarnos por las escaleras y a tirarnos contra la pared y recibimos ahí algunos golpes. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Nora Kertia. ¿Querías agregar algo más, Susana? Sí, que esta misma semana, el día lunes, antes de ir de movilizarnos con Mate Sur y Brown al juicio de los compañeros del Garraham, nos concentramos ahí en el hospital, se presentó una nota a la dirección, donde en concreto... esta cosa de hacer sentir a los compañeros del hospital que no hay patotas que nos amedrenten, digamos, y que vamos a seguir en este camino de unidad y de lucha. Pero además son infinitas las declaraciones, las manifestaciones de solidaridad de otros gremios, sectores, juntas internas del Hospital de Moreno, del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Desarrollo Social, de las juntas internas de los ministerios de La Plata. Y también del Consejo Directivo Provincial de ATE, que esto es una cuestión que esta gente en algún momento se pretendió aliada del Consejo Directivo Provincial y también con apoyo de la dirección, y ante el requerimiento del gremio a la dirección de deslindar sobre este tema, ocurrió eso, el director como les quitó el apoyo diciendo que no tenía nada que ver con ese, despegándose de este hecho, ¿no? Que es importante que se haya expresado de esta manera, digamos, más allá de cuál haya sido la historia de lo que sucedió. Así que seguiremos en este camino, en concreto las compañeras de la escuela están empezando a trabajar en base a la movilización que se hizo la semana anterior, ¿no? Bueno, si les parece, recordamos el teléfono 5433-3607. También nos pueden mandar un mail a sembradoresdevientos@gmail.com y o bajar o escuchar el programa una vez emitido y descargarlo si quieren del Facebook que es Sembradores de Vientos y bueno, ya sale ahí. Bueno, así que si tienen ganas de escuchar Led Zeppelin, vamos con The Immigrant Song de Led Zeppelin. No quiero la antena. Porque me gusta jugar las hamacas y en todos los juegos que hay. Porque quiero salud. Porque no quiero tener por la salud de los más chicos. Corresponde que las empresas inviertan lo que tienen que invertir. Por los árboles de la Plaza Colón. Por la defensa de los espacios públicos de Lomas. Por mis amiguitas. Por los chicos. Porque quiero más salud. Porque me gusta la plaza. Y tiene que estar en lugares despoblados. Porque tienen 12 veces más radiación que la permitida en Europa. No a la antena. No a la antena. Quiero la antena. No quiero la antena. No a la antena. No a la antena. No quiero la antena. No a la antena. Quiero la antena en mi plaza. Este domingo 17. Dile no a la antena. Dile no a la antena. No a la antena. Este domingo 17, a partir de las 2 de la tarde, decile no a la antena. Decile no a la antena. Decile no a la antena. Decile no a la antena en el culo. ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos o FAL? Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Porro del Orto. Somos una multinacional explotadora para por la Federación de la Carne. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. 3607. Todos los jueves, de 18 a 20 horas. Sembradores de Vientos. La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación. Acá estamos, continuamos con el programa. Quiero comentar la cara de felicidad acá del compañero que trajo mucho metal para pasar hoy. Pero bueno, seguimos con los refrescos musicales. Claro, si son metaleros los refresquitos. Bueno, Susana. Bueno, yo voy a decir dos cositas. Una es que en Jujuy y Salta. Se conformó algo, una instancia de unidad gremial por la cual venían bregando ya hace un tiempo los compañeros del sindicato de trabajadores de obreros del Ingenio Ledesma, y que bueno, se conformó una federación azucarera regional que integra a tres sindicatos, que serían el Ingenio Río Grande de la Mendieta. Acá lo tengo todo en la hojita esta y no lo tengo marcado. Los compañeros de Ingenio Ledesma también, y otro más que ya voy a encontrar. Con esto ellos están solicitando que se los reconozca como unidad de negociación para la paritaria que se inicia en estos días. Están reclamando un sueldo mínimo de 8.000 pesos, contando tanto el aumento de los precios como el impacto que significa el descuento del impuesto a las ganancias y el no cobro de asignaciones familiares. Y por otro lado dicen que no van a aceptar por parte de los empresarios el argumento de actividad en estado de crisis, a través del cual muchas veces quieren hacer ajustes que comprometen tanto el salario como las condiciones de trabajo. Y esto, bueno, pretenden que se deje sin efecto, que no aplique, no pueden argumentar. Ellos van a desconocer el argumento de crisis por parte de las empresas con el cual las empresas pretenden negar beneficios. Y otra cosa que viene pasando con eso, y que también ya están anticipando que van a negarse en la paritaria a aceptar la implementación de un cuarto turno de relevo o la disminución de personal o reducción de días de zafra. O sea que van a una negociación paritaria conjunta de los sindicatos. Tabacal, Mendieta y Ledesma serían. En estas condiciones, lo cual es un fortalecimiento frente a lo que venía sucediendo, que la FOTIA negociaba en nombre de todos, sin prestar atención, sin atender, sin escuchar, sin dar ninguna participación a los trabajadores y a los sindicatos. Bien, una buena noticia. Sí, sí. ¿Y la segunda? Y la segunda, suspenso. Bueno, se cumple mañana un nuevo aniversario del asesinato de Víctor Choque en Tierra del Fuego. Esto sucedió en Ushuaia en el año 95 durante una lucha de metalúrgicos. Víctor Choque era trabajador de la construcción, jujeño, estaba viviendo como tantos que digamos, van de una punta a la otra del país buscando mejores condiciones de trabajo, y en medio de la debacle del neoliberalismo, donde se cerraron un montón de fábricas, estaba tomada la fábrica Aurora. Hubo una fuerte represión y la solidaridad de todo el pueblo ahí, y en esa circunstancia es que es asesinado Víctor Choque, que fue el primer asesinado en democracia, digamos, después del término del golpe de Estado y de empezar un gobierno democrático en el año 83. Nos comunicamos en estos días con los compañeros de la UOM de Río Grande, que todos los años hacen una marcha desde la sede del sindicato hasta el monolito, y son movilizaciones masivas. O sea, para ellos es muy importante esta figura de esta historia, ¿no? De Víctor Choque, el reconocimiento, es su mártir, digamos. Y justamente en estos días, además, se cumple mañana 40 años, 25 años de una huelga de 40 días que sucedió en el año 88. Y van a estar, están nuevamente parando porque están en paritarias y con paro. O sea que estamos en importante jornada de lucha de los metalúrgicos de Río Grande, también discutiendo su paritaria y recordando, reivindicando esta lucha y esta solidaridad de clase que significó. Lo estamos haciendo también en la Víctor Choque, la agrupación de ATE de la cual formo parte, donde mañana vamos a tener una actividad en Moreno, una actividad en Lomas de Zamora, también recordando esta fecha y bueno, a Víctor Choque junto con Teresa Rodríguez, que dos años después, el mismo día 12 de abril, fue asesinada en Neuquén, y también a Carlos Fuente Alba, que en estos días fue el aniversario de su asesinato, y todos tienen que ver con esta cuestión de la solidaridad de clase puesta en la calle, digamos, ante las luchas de un sector. Son todos compañeros por ahí, de tanto Teresa Rodríguez como Víctor Choque, de otros sectores al que estaba directamente en conflicto, que fueron víctimas de la represión cuando estaban participando de la actividad. Bueno, mañana, ¿a qué hora es en ATE? Mañana a las 6:30 en ATE Sur, Boedo 120, Lomas de Zamora. Es una lentejeada que va a empezar un poco más tarde, pero antes de la lentejeada va a haber unos videos, un poco de debate alrededor de estas cosas. Además, estamos muy, muy impactados. La lentejeada además es solidaria con un compañero que tiene un gasto importante por operar a su hijita, algo que no le está cubriendo la obra social, y bueno, tiene que hacer un desembolso importante, y entonces pensamos que la solidaridad de clase se expresa en las luchas, pero no solamente en las luchas, sino también en este tipo de cuestiones, ¿no? De que la organización, la solidaridad y organizar la solidaridad es imprescindible para también hacernos fuertes y reforzar esta cuestión de cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y creo que de eso en esta semana, ya vamos a hablar de las inundaciones, pero que frente a todos los distintos mamarrachos gubernamentales que se vieron alrededor de esto, la solidaridad popular con los que sufrieron directamente la inundación es el dato bueno de la semana, digamos. Bueno, si les parece, para... ya que Susana introdujo el tema de las inundaciones, el domingo pasado en el Instituto Lomas se hizo una actividad donde participaron distintas organizaciones, entre las que estaba Rompiendo Cadena y algunas más, una peña folclórica en el Instituto Lomas para juntar alimentos y otras cuestiones para llevar a La Plata. Vamos a escuchar un audio de Fabián Penini donde nos comenta cómo fue la peña y bueno, nos da un pantallazo sobre lo que estaba sucediendo en La Plata. Estamos en un festival que se organizó para juntar ropa, alimentos y productos de limpieza para los damnificados de la inundación en La Plata, con Fabián Penini. ¿Vos sos? Yo soy delegado de base del gremio de propaganda médica y de la comisión directiva del sindicato, y además estoy dentro de lo que es el espacio amplio de la CTA de Loma de Zamora. Y bueno, estamos llevando adelante esta iniciativa junto con compañeros de la agrupación Víctor Choque de ATE Sur, con compañeros del Foro Hídrico Loma de Zamora, de la Fundación Chepibe, de Fiorito, bueno, compañeros docentes, compañeros de la Asociación de Profesionales de la Salud, de la CICOP de Loma de Zamora, compañeros que vienen luchando por la cuestión ambiental, vecinos por Santa Catalina, Irma y Kem, incluso han venido de vecinos por contaminación radiactiva del reactor de Ezeiza. y algunas agrupaciones políticas que han colaborado también, como Libres del Sur, etcétera, etcétera. Y bueno, la idea era justamente en esta emergencia darle una mano a nuestros hermanos que peor la están pasando. Sabemos que esto es fruto de la imprevisión del Estado de todos sus niveles, tanto municipal, provincial como nacional, que no se han hecho las obras para evitar que esto suceda, cuando hoy en día se conoce, hay informes técnicos que permiten evitar que sucedan este tipo de inundaciones o paliarlas para que no haya víctimas, como terminó pasando, ¿no? Que esto es un problema anunciado, ¿no? Va más allá de una catástrofe natural. Hay responsabilidad concreta del Estado y de sus gobernantes. Y además, también se ve la falencia a la hora de la emergencia, donde no han funcionado los mecanismos de ayuda inmediata, porque la gente de los barrios periféricos no ha tenido el socorro, se ha encontrado sola en medio de la inundación de la noche, sin que aparezca ni la policía, ni los bomberos, ni, bueno, las distintas instancias que se supone tienen que estar presentes en esas emergencias. Y bueno, solamente los vecinos ayudándose entre ellos tuvieron que soportar esta situación tan terrible. Y ahora que baja el agua, viene la parte más dura, ¿no es cierto? Viene la contaminación que trae enfermedades. Por eso uno de los elementos que se pide es el tema de los artículos de limpieza. Y bueno, y que esto sirva para que nuestro pueblo esté más unido a través de la solidaridad y la ayuda mutua para, por un lado, dar respuesta a esta urgencia, pero también para exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones y que se priorice la salud y la vida de la gente y un hábitat digno, y que los pobres no tengan que estar amuchándose en lugares que no están en condiciones, porque son a la vera de arroyos que se van a inundar, ya se sabe, y que bueno, haya una política de construcción de barrios populares para que la gente que no puede pagar tenga acceso a una vivienda digna, ¿no? Entonces todas estas cosas son previsibles, y bueno, este es una pequeña iniciativa desde acá de Loma Zamora, que bueno, sabemos que se está replicando en todo el país, y que muestra también los mejores reflejos de nuestro pueblo en una circunstancia tan, tan difícil. Muchas gracias. Bueno, perdón, estamos escuchando a Fabián Penini del espacio amplio de la CTA, y si les parece vamos a escuchar un audio de Liliana Gómez, que es auxiliar de escuela de La Plata, de AT La Plata, quien nos presenta un panorama un tanto complejo sobre la situación que se está viviendo en La Plata. Vamos a escucharlo. Bueno, estamos en el local de AT La Plata con Liliana Gómez, auxiliar de escuela, que nos iba a comentar unos hechos que sucedieron con la gente de la Cámpora y las donaciones que estaban llegando al local para ir a ser distribuidas en los lugares más carenciados de acá de La Plata. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Puedes comentarnos un poco? Sí, cuando desembarcó la Cámpora a los barrios, empezaron con distintos problemas. El ejemplo es que no llegan las cosas al barrio, porque ellos, antes de que entre el camión o la camioneta que vos llevas con mercadería para el barrio, te la sacan y la distribuyen ellos, y tienen acopiados los colchones, no hay colchones, los compañeros se están arreglando con los colchones que uno consigue, que son, pero los colchones nuevos que son del Estado, no hay nada, los tienen todos acopiados ellos. Y después los temas que estamos teniendo, las necesidades que vos todos los días tenés ahí en el barrio, sobre todo en los barrios más carenciados, que en los barrios que más tuvo el problema fue Villa Elvira, Los Hornos y el otro, y Tolosa. Pero todo llevaron a Tolosa, desembarcaron todo en Tolosa. Nosotros lo poco que hemos podido organizar en algún barrio lo hemos organizado a través de la Cruz Roja. Vos me estabas diciendo que habían secuestrado un camión, la gente de la Cámpora. Nosotros ayer, el sábado, esperábamos, los compañeros de Junín nos habían hecho la colecta con cosas de AT de Junín para mandarnos. Cuando llegó a 44 se lo desviaron al camión, se lo desviaron a Punta Pistola, se lo desviaron para el pasaje Dardo Rocha. Donde ahí está funcionando toda la base de la Cámpora y todo lo que es del gobierno. ¿Querías agregar algo más? Y después otro con el tema de los fallecidos. Nosotros en los barrios tenemos compañeros desaparecidos, compañeros que sabemos que han muerto, y casualidad no hay un chico, donde sabemos que el horario que fue el temporal, el horario que subió el agua, estaban los pibes en la cama durmiendo. Nosotros tenemos ahí un barrio que es en 11 y 93, ahí es la cuenca del río. De todo eso que había casilla, quedó una sola parada. Lo demás lo arrasó el agua. Tenían 2 metros de agua los compañeros. Y en el horario que era, vos ahí había pibes durmiendo. Y nosotros el relevamiento que hemos hecho, y calculamos que hay más de 100 chicos muertos. Y esto los medios lo ocultan constantemente. Nosotros teníamos noticia de que a los fallecidos por esta inundación se estaba registrando como muertes casuales, como otras muertes que no tienen nada que ver con inundación. Y también hoy, por lo que se está diciendo, por eso intervenió el juez Arias, el tema es que como interviene el Ministerio de Seguridad, los cuerpos los sacan de aquí y los llevan a otras morgues, los llevan a Quilmes, y todos sabemos lo que en Quilmes está ahí. Donde los cremas. O sea que vos ahí se lo llevan y vos qué sabés. O sea que la gente de las barriadas más humildes está siendo desaparecida literalmente, donde no figura ni como ahogado, ni como muerto, ni como nada. Como nada. Es caótico la situación. Nosotros, aparte la falta del Estado, nosotros, después que paró de llover, yo tuve, bueno, dentro de todo, no fue tanto. Pero el agua me llegó arriba a la rodilla, no apareció ni un patrullero, no apareció ni los bomberos, no apareció nadie. Nos ayudamos entre los vecinos. Y después te da asco cuando vos vas a un barrio y te baja la cámpora a hacer el trabajo de limpieza. Y todos sabemos que la cámpora son militantes rentados. Yo ayer, por ejemplo, en el barrio ese, nosotros llevamos un espectáculo de circo, que mi familia es de circo, llevamos el espectáculo de circo a los chicos, entonces salimos por el barrio con los payasos, golpeando las manos, sacando a los chicos de las casas, para llevarlo para donde tenemos la base donde se entregan las cosas, que se le daba alfajores, arroz con leche, para atender a los chicos y extenderlo un poco de la situación que habían vivido. Estaban la gente de la cámpora. Y me mira y me dice que uno que me conoce, que sabe que soy sindicalista y no soy política, dice, ¿cómo haces política con los chicos? Me volví. Digo, no, yo política no, yo sí puedo hacer política gremial, le digo, pero política no hago. Política la haces vos. Y le agarré el chaleco y le digo, porque vos tenés puesto el chalequito, yo no. Me estabas comentando que hay un barrio, una parte del barrio acá en La Plata, donde los rastrillajes se están haciendo por la noche con el resguardo de la gendarmería. Sí, es en el descampado ese abarca de 7 y 93 a 11 y 93. Ese es el largo y te abarca de 7 y 93 a 96. Son 3 cuadras, es toda una manzana. Porque es la ladera del arroyo que se desbordó. Nosotros, de un primer momento, decíamos que hay que hacer un rastrillaje ahí. A la Cruz Roja le dijimos, tienen que rastrillar ahí por el horario, cuando se subió el agua y todo, tienen que hacer rastrillaje ahí, porque ahí hay gente. Anoche nosotros nos vamos de acá a las 11:30 de la noche, yo paso por ahí porque yo vivo en 600 y 120 bis, y tengo que pasar por ahí para entrar a mi barrio. Estaba la gendarmería apostada todo a lo largo del alambre y vos veías las lucecitas que están rastrillando y rastrillan de noche. Hacen el rastrillaje de noche. Para que los cuerpos que vayan apareciendo llevarlos directamente a Quilmes. Y directamente, pasa eso. Bueno, gracias por tu testimonio. Con Lucas, uno de los tantos colaboradores anónimos que estuvo durante estas jornadas yendo y viniendo de La Plata, colaborando con lo que podía con los damnificados de esta tragedia. Estuvimos ahí en el comedor Siempre los Chicos, en calle 95 y 13, un panorama muy desolador, no solo por la pobreza intrínseca que ya había previamente a eso, sino que han perdido lo único y poquito que tenían. ¿A partir de qué día empezaste a ir a La Plata? Mira, en realidad nosotros estuvimos en contacto desde el día después, porque soy de Ultron y no nos habíamos enterado tanto lo que había pasado hasta el día después, que los medios lo que ya estaban anunciando, lo poco que estaban anunciando, y como tengo familia allá, llamé y me contaron el panorama. A partir de ahí empezamos a organizarnos por cuestiones laborales, no pudimos ir hasta el sábado, pero siempre estuvimos en contacto y llevando y trayendo información para ver si se necesitaba juntar, que de qué manera se podía colaborar. ¿Estuviste al tanto de que había un asentamiento precario a la vera de un arroyo, la calle creo que 96 y 3, 93 y 3? Sí, es lo que allá comúnmente se llama el barrio de los paraguayos y los bolivianos. Ese barrio está bastante cerca de donde estuvimos nosotros, te digo, estamos en 13 y 95 y esto estaba ahí como decís vos, en esa dirección más o menos. Y sabíamos que ahí había sido desastroso porque no solo está en una zona como medio un pozo, sino que además las viviendas eran demasiado precarias y no quedó prácticamente nada. Y no pudimos llegar hasta ahí porque cuando fuimos sabíamos que había mucha tensión, no solo de oportunistas que hay siempre buscando algún rédito personal, se rumoreaba sobre saqueos a la gente que iba a donar, sino también que la policía estaba reprimiendo y trabajando duramente contra los pocos vecinos que habían quedado. De ese lugar, no tengo los números oficiales realmente porque no se puede deducir, pero de más de 100 personas que se dice que vivía ahí, hasta el momento había 25, con lo cual habla de un número de muertos o por lo menos desaparecidos muy grandes y no declarados, ¿no? Porque eso no figuran en ningún lado. Claro, estaban argumentando era que a partir del momento que se judicializaban se empezaban a contar los muertos y parece que esta gente no va a figurar en ninguna planilla oficial, ni judicial, ni nada. Sí, hay muchísima desconfianza, no se sabe muy bien qué pasó, pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que los muertos son mucho más que 53. Para decirte este dato que te contaba y cuerpos que aparecen en hospitales de otros partidos bajo rótulos muerte común, ¿no? muerte natural. Entonces, bueno, esto evidentemente que una investigación a largo plazo seguramente va a revelar muchas más muertes. Es importante, nosotros este sábado vamos a estar yendo otra vez para el barrio, también para Los Hornos, que es una zona en la que hasta hoy día no se ha acercado nadie oficialmente a llevar ninguna ayuda, y son barrios muy complicados. Es importante llevar, sobre todo, pañales, leche, alimentos no perecederos y útiles escolares porque los chicos van al colegio, han perdido todo. Eso es importante seguir llevando y esto va para largo, no es una cosa que se vaya a terminar con las donaciones de hoy, mañana, pasado, la semana que viene, sino que esto va para varios meses. Así que esperamos que bueno, todos los que escuchen y quieran sumarse a llevar algo, se sumen a cualquier movimiento que ya lo esté haciendo, o individualmente, o a otras personas individuales que lo están haciendo, que todo suma. Dale. Bueno, continuamos con el programa. Teníamos los audios, estamos escuchando a... A Lucas, uno de los tantos colaboradores que estuvieron yendo a La Plata. Y bueno, nos estaban pasando un panorama bastante triste de esta barriada que aparentemente el agua se la llevó por completo y que no figura en ningún lado, aparentemente no van a aparecer como desaparecidos. Porque como más adelante nos comentan en otra entrevista, estos cuerpos, como ningún médico firma la defunción porque no llegan a los hospitales enfermos, ni cuando llega un muerto al hospital eso pasa directamente a la policía y al juzgado y se los están llevando a un crematorio en Quilmes, a los muertos. Por lo tanto, no se sabe si esto va a figurar en alguna lista, si los van a reconocer en algún momento. Y bueno, como nos comentaban en la entrevista anterior, los rastrillajes se están haciendo de noche. Parece raro que los cuerpos en el río será más fácil encontrarlos de noche que de día. Habría que hablar con los bomberos si tiene alguna lógica. O simplemente la lógica es que no se sepa lo que está pasando en La Plata. ¿Qué les parece si para bajar un poco escuchamos un tema y volvemos con algunos audios más sobre lo que está pasando allá? Y ahora tiro yo porque me toca en Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos y ahora vamos a unas breves. La primera es que se está preparando un nuevo abrazo al INDEC para el viernes que viene. A ver si lo encuentro por acá. Para mañana. No, el viernes 12. El viernes 12, acá está. ¿Qué es mañana? Cuando estaba David no pasaban estas cosas, por favor. Empecemos de vuelta. No lo creo, después del 11 de abril viene el 12. Mira, es que voy ando medio lerdo hoy. Bueno, para mañana a las 13 horas. Sembradores de viento. Mañana a las 13 horas seguimos manteniendo con la inflación, el salario y el salario no alcanza. Ahora un nuevo IPC nacional, la vieja mentira. Eso estoy leyendo el volante de la convocatoria. Por un INDEC con estadísticas confiables, por paritarias libres y por piso salarial de 7.000 pesos netos, seguimos en solidaridad activa con los compañeros de INDEC. Esto es la convocatoria, esperá. Momento, chango, hoy vengo medio lerdo y me aceleran y se pierde la información. Esto lo convoca a Te Junta Interna del INDEC, CTA. Bueno, así que para tomar nota, mañana se tienen que ir a las 11 a Tribunales, que es Paraguay 1500. De ahí están a la 1 haciendo un abrazo al Garrahan y a las 6 de la tarde en Boedo 120. Un abrazo al INDEC. Y después. Que es en Diagonal Sur. Ahí está. Ahí nomásito entre la. Diagonal Sur y Plaza Perú. De Mayo y. Exactamente. Y después a las 6:30, 7:00 están en el local de Ate Sur, Boedo 120. Para eso de las 9, comer unas ricas lentejas que van a preparar los compañeros y disfrutar de algunos videos que se van a estar pasando en conmemoración del aniversario del asesinato de Héctor Choque. ¿No es así? Muy bien. Armaste el circuito. Bien, después otra noticia tenemos acá, esta vez de los laburantes de Alicor, que es la ex Jabón Federal, que están teniendo problemas porque está siendo atacada nuevamente por la patronal, la comisión interna, y se realizó un acto el 4 de abril pasado, donde más de 100 trabajadores y estudiantes encabezados por decenas de jaboneros de Alicor junto a la comisión interna de Protec and Gamble y Donnelly, delegados docentes, integrantes de la lista multicolor de Suteba, estudiantes y jóvenes trabajadores, se juntaron frente a en la calle Arieta y Ruta 3, que es estamos hablando del Tribunal Laboral número 4 de San Justo, para decir no al desafuero de Luis Giordano. Luis Giordano es parte de la comisión interna de Alicor, como estábamos comentando. El delegado manifestó que antes de ingresar al tribunal, que estamos acá para rechazar este ataque de la empresa Alicor contra los derechos sindicales de los laburantes. No es una novedad eso. Después el otro delegado que está siendo... está siendo apretado por la patronal, es Franco Villalba, también delegado de Alicor, que comentaba, para enfrentar este ataque de la patronal no estamos solos, sino rodeados de apoyo, del apoyo activo en las puertas de este tribunal, de más de 100 compañeros, compañeras, entre los que se destacan los trabajadores, bueno, de Alicor de nuevo, de docentes de la lista multicolor, bueno, todo esto ya lo venimos comentando. La semana pasada, no recuerdo si lo informamos, pero si no lo informo ahora, también hay un pedido de desafuero a los delegados de la comisión interna de la empresa FATE, de la seccional del SUNDA de San Fernando. Ese es otro proceso que se está dando ahí, entonces, bueno, lo urgente que es la organización y la solidaridad con los compañeros de las distintas seccionales para enfrentar estos ataques patronales a delegados legítimamente elegidos. Acá no entra el tema que veníamos hablando de si son de sindicatos no registrados o no, o, o, o son activistas sindicales solamente. No, acá se está atacando directamente a delegados que tienen todas las herramientas que le permite la ley, bueno, estas leyes. Y bueno, están siendo tratando, se está iniciando lo que es un desafuero para después poder echarlos, ¿no? Bueno, seguimos con el... ¿Teníamos algunos audios más sobre las inundaciones? Sí, teníamos unos audios más sobre las inundaciones en La Plata. Vamos a escuchar a... Ahora yo soy el que me trabo. A Inés del Hospital San Roque de Bonet, delegada también, delegada de ATE. Así que si les parece, vamos con el audio y ya volvemos. Estamos con Inés, que es enfermera del Hospital San Roque, y nos iba a brindar su testimonio. Nosotros en el hospital tuvimos dos cuerpos que trajo la policía de Ringelet, que vinieron ya ahogados. No tuvieron certificado de defunción porque, lógicamente, al ingresar un cuerpo ya óbito, ningún médico le hace el certificado. Porque al no ser tratado en el hospital y al no haber fallecido en el hospital, no se pudo contactar. Pero bueno, nosotros lo tuvimos como ahogados de la zona de Ringelet. Después, ese mismo día a la tarde, la misma policía que los trajo, lo fue a buscar, y bueno, lo que dijeron es que no se podía pasar para el cementerio de La Plata, por eso pedían la morgue del hospital. ¿Qué decisiones bajó el Estado para los hospitales frente a la tragedia? ¿Cómo tratar a los damnificados? ¿Y hubo algún programa de asistencia o fue a la buena de Dios, como se dice? Mira, no se bajó ningún programa, no se bajó nada, porque también fue un día feriado. Nosotros trabajamos como pudimos y como podíamos, ¿no? El hospital también estuvo lleno de agua, la planta baja y el sótano del hospital, que es el laboratorio, también se tuvo que evacuar. Y había agua, muchísima agua por todos lados. Y tampoco la gente, viste, que, por ejemplo, en el caso de enfermería, que se renuevan los turnos cada 8 horas, el personal no pudo llegar al hospital. Y el que estaba trabajando tampoco se pudo ir. Así que tuvimos personal que trabajaron más de 24 horas. Además no sabíamos la dimensión del problema. Hasta el otro día que pudimos salir a la calle, escuchar la radio, no teníamos una dimensión de la gravedad. Y bueno, ya y después, a medida que fuimos, que fueron pasando las horas, que vimos que también teníamos muchísimos compañeros damnificados. Así que bueno, fue todo un colapso emocionalmente también, porque imagínate, al enterarnos constantemente que había cada vez más muertos, fue terrible, fue horrible, horrible. La verdad es que nosotros no estamos preparados, y la parte de salud tampoco, no hay una infraestructura, tampoco estamos preparados, viste, en catástrofe, a pesar de que el Hospital San Roque está constantemente formando y dando formación para catástrofe. Pero en una cosa así, cuando se trata de agua, me parece que no, todavía falta mucho. Tenemos aquí un comunicado de los compañeros del Foro Hídrico de Lomas de Zamora con motivo de las inundaciones, que se titula "Esta vez zafamos, ojo". Y dicen los compañeros: "Ante todo, nuestro pesar por todas las personas afectadas y las lamentables pérdidas de vidas humanas provocadas por este grave desastre de las inundaciones, que son evitables, que abarcó desde La Plata, sectores de Lomas de Zamora, La Matanza, Capital Federal, San Martín, Vicente López y hasta Tigre. Estas catástrofes ponen de manifiesto el permanente incumplimiento de las promesas de realización de las obras de infraestructura que permitirán superar el flagelo de las inundaciones, incluso a sabiendas del cambio climático, del cual se desconocen sus efectos desde hace años. La culpa no es de la naturaleza, falso argumento con el cual algunos funcionarios pretenden disculparse, sino del desinterés, de la desidia, de la falta de planificación urbana integral que permita frenar la especulación inmobiliaria y la creciente corrupción. Junto a todos estos males nos enfrentamos a la patética imagen de gobernantes y políticos peleándose entre ellos, enviando ayuda a unos y ninguneando a otros, o viajando por el mundo sin ni siquiera implementar un plan de emergencia para semejante contingencia. Por el contrario, ante tanta insensibilidad social, es de destacar el papel solidario que jugaron personas y organizaciones sociales que tuvieron que reemplazar a un Estado ausente, superpoblado de organismos burocráticos, vaciados de cargos técnicos, o mejor dicho, causante esencial de todo lo que está sucediendo, por permitir o fomentar la ocupación de humedales, lagunas o cursos de arroyos, construir autopistas urbanas sin desagües, ser socios de la construcción salvaje de torres, countries o barrios privados, generar negocios para las empresas amigas y gastando presupuestos millonarios sin contemplar las prioridades de los vecinos. Siguen diciendo los compañeros del Foro Hídrico de Lomas que así el país se va transformando en un gran cromañón, por lo que todos estamos en riesgo, aún los barrios que nunca se inundaron. En una palabra, nadie está a salvo si no lucha por sus justos derechos. La situación es muy grave. Si no lamentamos víctimas propias es porque la tormenta solo pasó cerca. Con el argumento falaz de que no hay plata, han reducido la ejecución de obras de infraestructura. En Lomas de Zamora denunciamos su parate desde fines de 2011, mientras se acaba de decidir el pago de un nuevo vencimiento de la deuda externa por 2.300 millones de dólares. ¿Cuántos desastres más, cuántas muertes más tienen que ocurrir para que se ocupen de la deuda interna, es decir, de las necesidades de nuestro pueblo? Creo que esto es una pregunta que nos hacemos todos. Siguen diciendo los compañeros que no se trata solo de una ayuda inmediata, que por supuesto es necesaria, sino de luchar en común contra las causas de esta catástrofe para que no vuelva a repetirse. Por tal motivo, alertamos el peligro inminente en que vivimos. Convocamos a todos los vecinos, a las organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales, profesionales, estudiantiles, religiosas, etc., a luchar en unidad y en cada barrio, debatir la realización de una gran asamblea popular para decidir el curso de acción que fuerce la terminación de algunos y el inicio inmediato de otras obras de infraestructura que posibiliten una vida digna y segura para todos. Decíamos, así termina el comunicado del Foro Hídrico de Lomas de Zamora. Sí, contundente, creo, y más que necesario también organizarse en esta zona, porque los barrios cercanos al Camino Negro es muy común que se inunden, que nos inundemos, porque ahí tengo familia. También en algunas partes de Temperley las inundaciones son constantes, no de la gravedad de lo que pasó en La Plata, pero siempre superan los 20, 30 centímetros de agua, y ya en todas las casas hay compuertas, pero muchas veces cuando pasan los colectivos el agua o las olas superan las compuertas, y bueno, nos tenemos que joder como se joden todos los laburantes siempre. ¿Qué les parece si escuchamos la última parte de las entrevistas sobre lo que pasó en La Plata, de lo que fue cuando llevábamos los alimentos y los recaudados en la peña que se hizo en ATE? En ATE, en el Instituto Lomas, bueno. Estamos volviendo con Luis después de hacer una nueva entrega acá en La Plata de mercadería que fuimos juntando, esta vez del festival que se hizo el domingo en el Instituto Lomas, para recordar, donde participaron gente de distintas organizaciones y corrientes políticas, convocado por el espacio amplio de la CTA, donde participó Rompiendo Cadena, Libres del Sur y otras organizaciones. ¿Qué visión tenés? ¿Cómo fue estos días y venías durante estos días acá a La Plata? Y mirá, muy triste, porque vinimos a traer cosas y en la primera vez que trajimos, le trajimos a la Cruz Roja, y pasaron, no sé el tiempo, pero 48 horas pasaron para que pudieran repartirla. Y nosotros, con los micros escolares, trajimos cosas de distintos lugares, en una oportunidad todo personal, porque fue mi familia la que juntó todo lo que trajimos, y la gente del colegio donde trabajo yo, la escuela 72 de Zurdera, pero muy triste. El paisaje era desolador, la gente muy triste, lloraba los chicos, los grandes, se ponían recontentos porque llegábamos con ayuda. Y bueno, te imaginas, nosotros nos brotaban las lágrimas porque veíamos a nuestros hermanos platenses en esa situación, gente de trabajo, gente que nunca ha tenido inconvenientes, algo muy, muy triste, muy triste. Es un tercio o más de la ciudad de La Plata que está en estas condiciones. hace nada, no tiene muebles, no tiene cama, no tiene nada, no tiene ropa, no tiene comida. Y ahora sería muy importante poder empezar a traerle comida, porque ropa y cosas para la limpieza se han traído mucho, aunque se necesita todavía. Pero está muy, muy, va a llevar mucho tiempo para que eso se reponga de nuevo. Así que si alguien quiere y tiene la necesidad de ayudar, tendría que tener que conseguir cosas para comer, porque es lo que acá hace falta. Bueno, escuchamos varios audios sobre la situación de, bueno, de la catástrofe de la semana pasada, que en definitiva vienen dando una buena caracterización de cómo es la situación y cómo se están en los barrios, y también ponen sobre el tapete las consecuencias de las políticas públicas de los distintos gobiernos en estos últimos años. Sí, algunos hablan de políticas públicas, otros de no política, también todo es política, y elegir pagar la deuda externa y elegir subsidiar la industria y elegir todas estas cuestiones es una posición política cuando se elige esto y no se elige acompañar a los laburantes y realizar estas obras públicas tan necesarias. Sí, yo además, o sea, por un lado está lo inmediato, ¿no? La lluvia y la infraestructura en relación a eso y cómo se resuelve la emergencia. Que se evidenció, además de que la plata se pone en otro lado, que no hay una mínima organización estatal y social para atender como corresponde cualquier tipo de emergencia. En La Plata se dio al mismo tiempo el incendio de la refinería, que no es poca cosa, que podía haber sido otra catástrofe doble, digamos, simultáneamente con lo de la lluvia, pero que además esto tiene que ver, el cambio climático no es algo que simplemente acontece, sino que nos cansamos también de decir que el tema de la deforestación, de la megaminería, de digamos, ese cambio climático se produce por cómo la voracidad de ganancias está atacando todo el sistema, digamos, la naturaleza, y está produciendo estas modificaciones que se vuelven en contra de la vida humana. También el tema de la soja, también esta cuestión extractivista, que solamente extrae ganancias y que termina empujando a amontonarnos en las ciudades, a millones de personas que habitaban las provincias, el interior del país, también produce estas grandes aglomeraciones en las ciudades que crecen en forma absolutamente irracional y sin ninguna resguardo de la vida. Creo que se comprobó que cada vez se precariza más la vida, pero a mí además me indigna mucho, y creo que nos indignamos, como que pasa desapercibido, es la catástrofe y la solidaridad, la ayuda, el pedido de donaciones. A nadie se le ocurrió decir, bueno, si se necesita, o sea, esto de que la gente estaba comprando lavandina, 2 litros de lavandina, para que la cobraban más caro en el Coto, en el Carrefour, en cualquiera de estos grandes supermercados, para solidarizarse, y que a nadie se le ocurrió que las empresas que se enriquecen en millones tengan que hacer un aporte inmediato en esta situación que se festeja como gran cosa que el Papa haya donado $50,000, sin contar lo que son los millones de plata que reciben como subsidios la educación privada, por ejemplo, y que son en desmedro de la escuela pública. O sea, toda esta cuestión mucho más estructural, o sea, siguen juntando ganancias los mismos y toda la miseria cae para el mismo lado. Digamos, esto me parece que esta situación también pone de manifiesto esto, y también es digamos, nos deja absolutamente a la intemperie, pero no solamente de la lluvia, sino de esta voracidad de ganancias que nos lleva a la muerte en tanto siga adelante el capitalismo en serio que produce estas cosas, digamos. Uh-huh. Sí, claro. Me quedé con esto la fantochada de la no política, que en definitiva son decisiones políticas bien concretas de, y hay responsables bien concretos también de todo esto que pasó, más allá de la cuestión, este clima destituyente que dicen algunos, pero justamente la participación de las políticas, las decisiones políticas que toman los gobernantes, en este caso Scioli, el intendente este veraneante, ¿cómo que se llama el intendente? Rueda. Y la Cristi. El amigo son, Macri también. ¿No? El amigo, bueno, no se olvidemos de Bigotito. En estos días plantó un mega operativo mediático. Digo mediático porque era para los medios. Plantó un montón de perejiles con pilotines por la calle diciendo que iban a prevenir en caso de que esta lluvia se convierta en temporal. Una estupidez que se realiza después de que la catástrofe pasa, porque en Capital tampoco fue poco lo que pasó, y después de que pasó lo que pasó, pone un montón de estúpidos con pilotines en cada esquina. Algo lamentable también. Y bueno, eso demuestra también lo frágil que es el... 1050 estúpidos, dice la voz de la cancha. Tenemos la voz del estadio, la tenemos acá apuntando cuestiones concretas. Exactamente. 1050 estúpidos. Ahí está. Es una voz del más allá que viene. Claro, recién tuvimos visita fantasma y ahora tenemos la voz del estadio también. Sí, yo quiero decir que además de todo eso, también sucedió que. Digamos, además de la solidaridad popular y espontánea, y además de este intento de apropiarse de la solidaridad de parte de algunos grupos políticos, también organizaciones realmente populares que vienen trabajando desde hace años por ahí, en relación a la desocupación, comprometidos, digamos, con organizaciones realmente populares. No disfrazadas de pueblo, han organizado en los barrios donde están colectas, el auxilio concreto a todo el barrio, no solamente a los militantes propios. Digo, por ejemplo, porque bueno, hoy hablábamos de los compañeros de Río Grande, estaban viniendo a traer a La Plata cosas que juntaron allá, digamos, de solidaridad popular. O sea, también las organizaciones populares reales en La Plata organizaron brigadas, porque no solamente es el tema de las donaciones, sino también el tema de limpiar, de ver qué pasa con la salud, de ver cómo se ayuda a esta reorganización de rearmar las casas que se volaron, que se fueron con el agua. ¿Cómo? Sí. Perdón, quiero preguntarle, ¿cómo era el comentario la voz del estadio? Porque... Acá el director de la radio La Liberty de FM La Mosca está metiendo cuñas en el programa. No, algo que quería comentar también a raíz de lo que vos comentabas, esto de que salió en la entrevista que le hicimos a Liliana Gómez, que cuestiones tan miserables como que los colchones que había comprado el sindicato de Ate Zárate cuando los estaba ingresando a La Plata fueron secuestrados a punta de pistola por gente de la Cámpora para repartirlos ellos mismos, como buscando rédito político pero a costa de ser miserables. Y un dato que... Mientras tanto fue la movilización de algunas organizaciones, de algunos grupos al Ministerio de Desarrollo Social el que obligó a que entregaran cosas que tenían acobachadas en el Ministerio de Desarrollo, no se sabe, esperando qué cosa, porque a dos o tres días ya después del martes todavía estaban sin distribuir, y fue la movilización lo que obligó a que tuvieran el destino que tenían que tener, que es la gente damnificada, ¿no? Uh-huh. Sí, no es para sorprenderse de todas estas cosas, porque es algo... Vivimos en una realidad concreta de que los mismos responsables políticos de todas estas catástrofes son los que después tratan de buscar una forma de maquillar el tema, de buscar un rédito político, de expresar sus cuestiones internas. entre, bueno, sus diferencias políticas también, en este caso entre el kirchnerismo. Ayer fue noticia los tiros estos que se tiraron, o las piñas que se dieron entre la Cámpora y gente de la UOCRA, así que bueno. Sí, la misma UOCRA que le dio leña a los docentes de Santa Cruz cuando estaban reclamando, eran dos facciones del kirchnerismo peleándose por ver quién se sacaba la foto más linda. Así que bueno, si les parece vamos a escuchar un tema musical y para cerrar este tema y volvemos con unos audios sobre Carlos Fuente Alba. Es que la muerte está tan segura de vencer, que nos da toda una vida de ventaja. Empresa líder funciona bien en el caos, inventando analgésicos para poder seguir. El mundo no tiene respuesta o se vuelve incomprensible. Yo sigo acá, insoportablemente vivo. Baby. continuamos con Sembradores de Vientos. En FM La Mosca, a coro lo decimos. Nos pueden llamar al 5433-3607. Y si no, nos pueden escuchar por internet. O, si ya pasó el horario, brevemente nosotros subimos el programa y bloques determinados también, no todo, así que están los dos formatos. O escuchan todo el programa a las 2 horas, o algunos bloques que vamos seleccionando en el Facebook de Sembradores. Bueno, ¿con qué continuamos? Con lo que guste. Bien, entonces vamos con el tema de Cristian Fontana. Para recordar, ya Cristian estuvo un par de veces con nosotros, y nos comentó toda su situación, esta persecución que está sufriendo de parte de Aerolíneas Argentinas y bueno, el juicio de que es el de que todo el proceso de reinstalación, que ya tuvo 2 fallos favorables, esto es, la empresa ya tendría que estar admitiéndolo en su lugar de trabajo, pero bueno. Parece ser que hay un contratiempo ahora y salió un comunicado que dice que a raíz del fallo dictado por la Sala 8 de la Cámara de Apelaciones del Fuero Laboral, que revocó las medidas cautelares de primera y segunda instancia que ordenaban Aerolíneas Argentinas la reinstalación de Cristian Fontana, esto quiere decir las medidas cautelares, lo que trataba de explicar antes, que hasta que no se resuelva el juicio que está llevando adelante, la empresa tenía que volver a recibirlo a él en su puesto de trabajo. Bueno, esto ha sido rechazado. Entonces se está convocando agrupaciones sindicales, territoriales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles, partidos políticos, etcétera, a una próxima reunión a llevarse a cabo el miércoles 17 del corriente mes a las 18 horas en la sede de la CTA Capital, Independencia 766, a fin de decidir de conjunto las medidas a tomar a fin de lograr la reinstalación definitiva de nuestro compañero en su puesto de trabajo. Así que bueno, es una otra mala noticia. Hoy, entre varias que tiramos hoy, esta es otra más. Teníamos esperanza de que ya Cristian estuviera en su puesto de trabajo y siga con su activismo gremial y la defensa de sus compañeros y los trabajadores en general. Pero bueno, no, es una pequeña piedra que está ahí dando vuelta. Quiero recordar entonces, la convocatoria es el miércoles 17 de este mes a las 18 horas en CTA Capital, Independencia 766. Bueno, sí, la verdad que es una noticia que nos consterna bastante porque teníamos bastante esperanzas. Creo que a lo largo del programa le fuimos haciendo varias entrevistas y el tema de la persecución sindical fue algo que acompañó la temática del programa durante bastante tiempo. Pero no sé si, Susana, querés presentar la entrevista que estuviste haciendo en el acto por Carlos Fuente Alba a Marisabel Grau. Marisabel Grau, de Lista de Maestros de ADEMIS, que es la asociación de docentes de enseñanza media y superior de Ciudad de Buenos Aires. Y dale, pasalo nomás. Vamos con el audio. Hola, mi nombre es Marisabel Grau, soy integrante de Lista de Maestros y Profesores, una agrupación de ADEMI, Sindicato Docente. Bueno, acá termina recién el acto frente a la Casa de la Provincia de Neuquén, en conmemoración del asesinato de Carlos Fuente Alba y en apoyo a la denuncia de Neuquén. Bueno, ¿qué nos podés contar de la organización de esto, de toda la situación? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de quienes impulsamos esta organización porque hemos logrado realmente llevar adelante un acto unitario del que participaron muchísimas corrientes docentes, estudiantiles, no solo de trabajadores de la educación docente, sino también de auxiliares, de trabajadores del Estado, como los compañeros de ATE. Y la verdad es que entendemos que el camino que ha marcado el cura en Neuquén, que es de unidad para luchar, de unidad para pelear por los derechos de los trabajadores de la educación, pero también por una educación para el pueblo, como el pueblo se merece, es un camino que de a poquito estamos empezando. empezando a recorrer en distintos lugares del país, que las agrupaciones docentes estamos empezando a poder forjar esa unidad concreta, discutiendo con nuestros compañeros en las escuelas y peleando para poder efectivamente tener la representación sindical que necesitamos. En el caso de la provincia de Buenos Aires se han logrado formar listas de unidad en casi todos los distritos para pelear en las elecciones contra la burocracia de la Celeste del Sureba. También está empezando a intentar conformarse un conglomerado de agrupaciones que pueda pelear a nivel nacional para arrancar a la conducción celeste de la Cetera también. Así que bueno, estamos muy contentos, es muy prometedor que podamos ir dando los pasos de construcción certera de esa unidad. Hoy hubo varias intervenciones, mencionaron esa soledad en la que tanto en 2007 como ahora está dejando la Cetera a la lucha de las provincias que siguen en lucha. Bueno, se dio en el momento que asesinaron a la policía. ¿Qué podés decir de eso? Bueno, esto que vos comentás, nuevamente las provincias quedan aisladas en la lucha, no solo por el salario, sino por mejores condiciones de trabajo, por mejoras de infraestructura en las escuelas, por mejoras en las condiciones de estudio de los estudiantes. Y esto entendemos nosotros que tiene que ver no solo por la burocracia de la Cetera que deja aisladas esta lucha, sino porque la Ley de Financiamiento Educativo Nacional impone que es cada jurisdicción la que negocia los salarios docentes y la que aporta efectivamente al presupuesto educativo provincial. Uno de los reclamos que nosotros impulsamos es que sea el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, el que asigne partidas presupuestarias, tanto para salarios como para infraestructuras, para construcción de escuelas, y que de una vez por todas se deje de financiar a la educación privada, que se financia en todas las provincias del país, y que en el caso de Neuquén, por ejemplo, está llegando a cifras escandalosas, como ser que en la ciudad capital más de la mitad de los jardines son privados. Obviamente eso significa que los hijos de los trabajadores no acceden a las vacantes necesarias para llegar a los cargos. Y bueno, la Cetera acompaña, digamos, esta política del Gobierno Nacional, aislando los reclamos de los trabajadores y no impulsando un plan de lucha nacional, porque eso implicaría dejar en evidencia que hay un problema con la política educativa a nivel nacional, que no se trata de problemas solo de las jurisdicciones. Muchas gracias. De nada. Bueno, y en Neuquén siguen en lucha los docentes. En Neuquén siguen en lucha los docentes con asambleas, con paros, reclamando que el gobierno atienda el reclamo salarial que se hace, ¿no? Sí. ¿Teníamos otro audio? Sí, no sé si querían comentar algo o paso, porque los otros audios son sobre el homenaje que se hizo frente a la Casa de Neuquén por Carlos Fuente Alba. Bueno, justamente al término del acto es que le hacíamos esta entrevista a Marisabel Grau, y eso fue esta semana en que digamos una concentración de docentes, de sindicatos y agrupaciones docentes del conurbano especialmente, y también de otros sectores, estuvimos ahí frente a la Casa de la Provincia de Neuquén, recordando a Carlos Fuente Alba, reivindicando esa lucha y dando además el apoyo a la lucha actual, ¿no? de los compañeros. Estuvieron compañeros de Suteba Escobar, de Suteba Marcos Paz, hubo saludos de Suteba Bahía Blanca, estuvimos también desde ATE Sur y Brown, además de organizaciones políticas y Asociación Gremial de Desocupados, que estuvieron también ahí presentes dando este apoyo y conformando un espectro así unitario de reivindicación de esa lucha y de repudio a la represión, que en la que solamente el autor material directo, Poblete, fue condenado, aunque todavía goza de la impunidad, que se lo puede ver paseando por las calles a pesar de que ha sido condenado, y en cambio los responsables políticos, como es el gobernador Sovich, nunca fue condenado ni juicio, ni llevado a juicio siquiera. Tal cual. Sí, es importante lo que pasó la semana pasada. Nosotros estuvimos hablando un poco en el programa, que justo coincidió con el acto, el 4, el jueves 4. Bueno, lo importante del hecho y el vínculo que había concreto en esta cuestión de que la responsabilidad es etera que tuvo en ese momento, y esto que contaba un poco Marisabel, el aislamiento de los conflictos regionales. En su momento también fue lo de Adosac. Bueno, ya otras veces pasó en Neuquén, pasó también con el vínculo concreto, es la lucha que estaba dando Carlos en ese momento, hace 6 años, también se daba en este marco de aislamiento de Aten por parte de la dirección de Cetera, que después, cuando lamentaje que es vergonzante, llamó un paro después que lo asesinaron, hijo de puta, perdón. Bueno. Sí, la cuestión de que, digamos, no es que abandonan las luchas y las dejan aisladas, sino que justamente el hecho de no organizar la lucha nacional con la fuerza necesaria hace que, bueno, la decisión de luchar expresada en las bases y en los sindicatos de muchas provincias quede en esa soledad, pero la responsabilidad por ahí no es salir corriendo a luchas aisladas, sino que justamente de entrada, al no organizar la lucha a nivel nacional, al aceptar que el gobierno cierre una paritaria con porcentajes miserables como han sido los de este año, deja librado a su suerte y sí a la decisión de lucha, por suerte no la pueden apagar en todos lados, y tenemos provincias que con esta forma absolutamente democrática y participativa de organizarse con asambleas multitudinarias, con congresos, le encuentran la vuelta a dar luchas realmente ejemplares que lamentablemente son muy vapuleadas por los gobiernos, porque así como son importantes para nosotros, que toda lucha es importante, que todo triunfo es importante para la lucha del conjunto, también los gobiernos intentan, las patronales intentan, de cada lucha producir una derrota que desanime la cuestión de seguirla. Por eso es muy importante esta consecuencia que hay en Aten, en el sindicato de trabajadores de Neuquén, alimentada con asambleas multitudinarias que en estos días, entiendo, estaban ratificando medidas y decidiendo salir a... Sí, continúa con el... Hay que ver, en la última asamblea que se hizo, se ratificó otro paro de 72 horas, el tema es que todavía no están... En definitiva, se viene ratificando todas las semanas, es un paro por tiempo indeterminado hasta ahora, hay que ver cómo qué pasa esta semana. No tengo información de esta semana, pero bueno, yo quería agregar esto, que vengo expresando, es la complicidad muchas veces de la burocracia, de la Celeste, etcétera. Es una continuidad y no es un caso aislado, sino tiene que ver, es este vaso comunicante entre lo que le pasó a Fuente Alba en aquel momento y en esta y la lucha que se está dando ahora en Aten. Y que tiene su correlato en Provincia de Buenos Aires, donde de repente las medidas se anuncian por televisión cuando el gremio discute o parece discutir con el gobierno cuáles son las cifras de aumento, y con medidas convocadas así de un día para el otro, con movilizaciones convocadas como sucedió en todo este año, que se paraba 2 días, pero la movilización era un día de no paro, con lo cual iba directamente en contra de la posibilidad de que los docentes se movilicen masivamente, desunidos de los estatales, a propósito, no haciendo coincidir las medidas de docentes y estatales. En definitiva, se debilita la lucha, y eso también va en desmedro de la participación de los compañeros, porque genera un desánimo a los compañeros esta falta de confianza en las direcciones. Tal es cual. Muy importante también, va a haber elecciones en el mes de mayo, y es muy importante la unidad alcanzada de toda la oposición, prácticamente en todos los distritos y a nivel de la provincia de Buenos Aires, y entendemos que también será una batalla de los docentes por recuperar los sindicatos como herramienta de lucha, que ahí donde esto sucede, donde con años de ejercicio de la democracia sindical el sindicato se sostiene como herramienta de lucha, la participación, eso también ayuda, contribuye, entusiasma a la participación y se dan movilizaciones realmente masivas como las que han sucedido en Bahía Blanca, donde desde el sindicato se convoca también a otros sectores, no solamente por lo que son las condiciones laborales, sino también en relación a la educación, a la salud, a todo lo que tiene que ver con el derecho de la población, del pueblo, a que hospitales, escuelas, sistema educativo sirvan, digamos, estén al servicio de la educación popular. Sí, a ese punto quería llegar porque el fin de semana pasado estuve con Enrique Gandolfo, que es un compañero de SUTEBA Bahía Blanca, de la dirección de SUTEBA, que es la oposición a la Celeste, a la dirección de SUTEBA provincial. Y es muy interesante, nos comentaba un poco cuál es la experiencia de organización de SUTEBA y de CTA de allá en Bahía Blanca, que es bastante a contramano, a contrapelo de lo que venías marcando bien vos, que es la política general de la Celeste, de Baradei y de Yasky. Y él lo que nos contaba, que me llamó mucho la atención, es el límite que tienen ellos, a pesar que ellos ganan sus elecciones con el 80%, están todo el tiempo en la calle, que la forma de construcción del sindicato es muy distinta, es esto de la democracia sindical, la participación, alienta la participación de los propios compañeros del sindicato, pero también de toda la comunidad, me parece un punto muy importante eso, ¿no? Que no aísla al sindicato, al laburante de un sindicato concreto, sino que está toda la comunidad y otros sindicatos de otras ramas también ahí en sus movilizaciones, tiene un límite. Y ese límite es la dirección, las direcciones burocratizadas ahí de SUTEBA y por eso es tan importante esta recuperación en otros distritos y teniendo como ejemplo todo ese proceso que es muy rico y es... A veces uno cuando analiza y ve todos estos casos y la historia reciente, uno se tira medio para atrás. Menos mal que hay ejemplos que contradicen todo eso y hay otras formas de organizarse y otras formas de participar y otros sindicatos, ¿no? Bueno. ¿Qué les parece si para cerrar este bloque y el programa escuchamos el discurso que dio Norberto Señor en frente a la casa de Neuquén en el acto aniversario por Carlos Fuente Alba? De lo que queremos luchar y queremos cambiar esta situación tremenda que estamos atravesando. No voy a repetir lo que ya se ha dicho. Simplemente quiero en primer lugar traer el saludo de compañeros de nuestra corriente, de todos ellos y ellas, y en particular del secretario general de ATEN, Daniel Hunt, y del secretario de la CTA de Bahía Blanca, Enrique Gandolfo, dos puntos de nuestro país donde la lucha de los trabajadores docentes, pero también de los estatales, alcanza una masividad y una fuerza que ha golpeado el mundo y que es un ejemplo que tenemos que seguir en todos lados. Yo no voy a hablar tanto entonces de la responsabilidad de los que gobiernan, de los enemigos del pueblo, ni tampoco de la burocracia sindical. Me quiero referir a la gran responsabilidad que tenemos los que queremos luchar en serio para derrotar a esos enemigos. Nuestra gran responsabilidad nos parece que es no solamente debatir, conversar, discutir entre los activistas y los militantes, que es muy necesario, pero esas discusiones, esas charlas, esas actividades, esos discursos y debates deben servirnos para fijar un piso de unidad del encuentro y al encuentro de miles de docentes en las escuelas, de era Norberto Senior, integrante de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que en el acto hizo su discurso. En el acto frente a la Casa de la Provincia de Neuquén. Exactamente. Hizo, bueno, este discurso homenaje a Carlos Fuente Alba. Susana. Bueno, no, comentar un poquito. Ayer tuvimos asamblea en ATE, en ATE Sur, una asamblea extraordinaria que resuelve hacia el Congreso Provincial de ATE, que se va a hacer la semana que viene en Mar del Plata, donde vamos a discutir bueno, cómo se sigue un poco toda la orientación del año. Nosotros llevaremos la posición de hacer hincapié, centrar en el tema de la desprecarización laboral, de terminar con el trabajo negro en la provincia, de que tiene que ser un año donde todo el año se haga eje en esa cuestión de terminar con los contratos, con las becas y también con el negocio de las tercerizadas y la precarización laboral. Y en lo inmediato, en Lomas de Zamora, tenemos una cantidad importante de compañeros que están sin cobrar desde hace meses, compañeros que hacen suplencias, compañeros mensualizados, estamos hablando de auxiliares de educación que tienen sueldos de 3.000 pesos, pero que hace 3 o 4 meses que están sin cobrar, con lo cual, a pesar de los compromisos que tomó la dirección de escuela, ahora van a querer poner como excusa la inundación, pero en realidad el atraso es anterior. Y lo que se aprobó es, por un lado, avalar que los compañeros no presten servicios, avalar la retención de tareas, dado que el Estado está incumpliendo su parte del contrato laboral, es un derecho reconocido en la ley de contrato de trabajo, que si el empleador retiene el sueldo, el trabajador retiene tareas, esto ni siquiera es un paro, pero da ese derecho, y aprovechar eso para redoblar la organización, en la cual si no pagan a la brevedad, vamos a golpear en la plata para que tengan que cumplir con la obligación de pagar los sueldos. Pero en lo inmediato se va a empezar a hacer olla popular en el Consejo Escolar de Lomas los días que se hace acto público, esto es mañana, acto público para cubrir suplencias, uh-huh. Esto es mañana viernes, el martes, después vamos a saltear el viernes que viene, por esto que vamos a estar en el Congreso Provincial discutiendo estas cosas, y después volveremos a los martes y los viernes. Y al mismo tiempo, una reunión que se estaba haciendo hoy con compañeros de otros gremios, le iba a poner fecha a una movilización a IOMA, porque también otra cuestión en la cual el gobierno provincial está perjudicando la vida de los trabajadores es a través del desmanejo, del no pago a IOMA, de que IOMA no cubra nada, tenga tremendos retrasos en los pagos a la farmacia, a los prestadores, y eso significa, bueno, que no se cuenta con los servicios de salud necesarios. Entonces, como esto nos une a muchos otros trabajadores y gremios estatales, junto con la Asociación Judicial Bonaerense, la CICOP del Hospital Gandulfo y la Asociación de Profesionales de Salud de Lomas, estamos convocando, por un lado, al conjunto de la población a luchar por una educación digna para nuestras familias y los pibes, porque pueda ser garantizado un sistema de salud pública en condiciones de asegurar el derecho a la salud para todos los habitantes, por mejores condiciones de trabajo e infraestructura, personal y recursos para hospitales y centros de salud, escuelas, instituciones de niñez, y por una justicia al servicio del pueblo por los intereses de los más vulnerables, como cierra la declaración conjunta que estamos haciendo, convocando desde esta especie de mesa de coordinación de gremios estatales de Lomas, y ante la necesidad de avanzar en la mayor unidad posible entre los gremios, bueno, poniendo en práctica una unidad en la acción sobre los ejes comunes que tenemos, donde el más inmediato es el tema del IOMA, con lo cual, bueno, esperamos hoy ponerle fecha a una movilización a la delegación regional del IOMA, de la cual también participarían sindicatos de Almirante Brown, ATE y otros sindicatos de Almirante Brown, y vamos al Congreso a llevar todo esto, a llevar la fuerza